El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Discapacidad en Acción? Un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas de nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. ¿Dónde se encuentra en este instante? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué lugar de nuestro querido Ecuador nos escucha? Le invito a que marque el 275017, totalmente habilitado. El 098-6601-549, totalmente disponible. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Bien, vamos a hablar sobre el deporte paralímpico, ¿sí? Sobre el deporte que practicamos las personas con discapacidad, a qué nivel se mueve, también tendremos algo de historia y sobre todo vamos a ir desarrollando cada una de las disciplinas. Ok, así que pues usted que me escuche en el otro lado de la antena, si le gusta el deporte, aprenda sobre el deporte paralímpico. Adicionalmente también estaremos hablando sobre la neurorehabilitación. Usted tiene una operación del cerebro o le van a operar el cerebro, sepa y conozca con nosotros cuáles son las alternativas para luego de la operación usted pueda rehabilitarse correctamente. Recuerde que el cerebro es el punto más álgido que tiene nuestro cuerpo humano y en base a él funciona todo lo demás. Así que pues no se la tome a la ligera esa operación ni tampoco su rehabilitación. Así que de todo esto estaremos hablando en Discapacidad en Acción, en nuestro segmento Avatar y también Neurociencia. Así que pues, bienvenido, mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte. Iniciamos Discapacidad en Acción. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán, por aquellas veces que me están quemando y no mueren más. La pasión y vida y vida que me dio tu amor y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel. Tu recuerdo tierno en mi noche triste tiene gusto a miel. Se olvida. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Llama Paralímpicas encendida en Stoke Mandeville, el hogar espiritual del deporte para discapacitados. Fue aquí que, en 1948, un neurólogo alemán, Ludwig Gutmann, organizó los primeros Juegos de Stoke Mandeville, los precursores de los Juegos Paralímpicos. Gutmann presidía el Centro de Lesiones de la Columna Vertebral del Hospital, fundado después de la Segunda Guerra Mundial para tratar a los soldados heridos. El médico creía que el deporte era una parte clave del proceso de rehabilitación. Su hija Eva recuerda muy bien la competencia del 48. En los primeros juegos había dos equipos, uno de este hospital y otro de un centro para discapacitados de Richmond. Había un total de 14 competidores en silla de rueda. 12 años más tarde, Gutmann convenció a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Roma de realizar una competencia paralela con 400 atletas en sillas de rueda. En el Hospital Stoke Mandeville, los médicos continúan el trabajo pionero de Gutmann. Trabajan con personas paralíticas para ayudarlas a reenfocar sus vidas. And we need to use arts or music or javelin throwing. Si tenemos que utilizar las artes, la música o el lanzamiento de jabalina en el proceso de rehabilitación, lo hacemos. En parte porque le da fuerza a la gente y un sentido de propósito. Y también porque es algo que se pueden llevar del hospital y seguir practicando, ya sea como un pasatiempo o una carrera profesional. Iwan tiene 13 años. Ha estado paralizado de los hombros para abajo desde que era un bebé. Es un apasionado de bocha, un juego similar a la petanca. Por eso sigue muy de cerca los Juegos Paralímpicos. Y puede soñar a lo alto. Muchos de los que pasaron por Stock Mandeville se convirtieron luego en grandes atletas paralímpicos. Conozco atletas que están compitiendo ahora que hace 4 años miraban los Juegos Paralímpicos de Pekín desde la cama del hospital. Es importante que sigamos contando estas historias para que sepan que estar paralíticos no es algo bueno, pero tampoco el fin del mundo. Durante estos Juegos Paralímpicos de Londres, anunciados como los más importantes jamás organizados, el recuerdo de Goodman estará muy presente en Stoke Mandeville. Su legado cobra cada vez más fuerza e importancia. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola amigos, amigas todos del programa. Qué gusto que se estén ya uniendo a través de las redes sociales. Búscanos en el señor Google como Fundación Procodis, que es nuestro auspiciante, y Discapacidad en Acción, que es el programa que estás escuchando, ¿sí? Ponnos un me gusta y nos estás ayudando a crecer. Recuerda también que tu seguridad es lo primero. Tenemos ya variantes del COVID-19. Se está infestando esto. Si usted se queda en casa y solo sale las veces que sean necesarias, simplemente está evitando morir, ¿sí? Adicionalmente, pues la delincuencia está tomando más vidas. Todos los días escuchamos que hay violaciones, robos y asaltos. Y ya es una operación grande la que se está desarrollando en el Ecuador en torno a la delincuencia, ¿sí? Porque está muy bien asentada. Y todo esto es debido a los brotes migratorios que se dieron en los últimos años y los cuales no se han frenado. Sí, nuestro sentido pésame a la familia Ruales, a un destacado comunicador y artista, Efraín Ruales, que murió a manos del sicariato, y pues aspiramos que la ley, la policía hace su parte y va a capturar a estas personas, pero que la justicia, los jueces, hagan su parte. ¿Sí? Hagan su parte y les pongan una sentencia, porque si la justicia es a medias, la policía cumple con su cometido y los jueces les sueltan. Entonces, nuevamente, Efraín Ruales, que el Señor te acoja en su seno, que estés gozando de esa plenitud de haber vivido una vida saludable, llena de motivación, en el entorno artístico y televisivo, y como familia. A su novia también le hacemos llegar nuestra nota de condolencia, ¿sí? Bueno, así es la vida, y ¿qué es lo que sacamos como conclusión? Haga hoy lo que tiene que hacer hoy, porque con el COVID-19, las nuevas cepas que se están dando, más la delincuencia, si no es por el un lado o por el otro, nuestra vida pende de un hilo, un fino hilo que se puede romper en cualquiera de los dos extremos, o a través de la pandemia o a través de la delincuencia, mientras quienes tienen el poder, cómodos desde sus escritorios, simplemente observan como desde lo alto de un estadio lo que sucede abajo en la arena, ¿sí? Entonces, continuamos con Discapacidad en Acción. Amor, me quedo llorando porque yo te quise.

esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. La clasificación es un elemento crucial del deporte paralímpico, sin el cual este no sería competitivo o simplemente sería injusto. La clasificación establece quién puede y quién no puede competir y agrupa a los deportistas en clases deportivas. Aquellos deportistas que no cumplan los criterios de discapacidad establecidos por un deporte no podrán competir en el deporte en cuestión. Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte, aunque su finalidad es siempre la misma: la de minimizar la influencia de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. La clasificación puede parecer un proceso complejo, como también lo son las personas, ya que no hay dos deportistas o discapacidades completamente iguales. Cada clase engloba un rango de discapacidades, por eso dentro de ella los deportistas pueden parecer diferentes entre sí. Para poder ser clasificados, los deportistas deberán aportar sus informes médicos y pasar una valoración específica para su deporte y su discapacidad. Además, podrán ser observados durante la competición. Durante el proceso de clasificación, los deportistas deberán esforzarse al máximo por mostrar al clasificador sus capacidades reales. Durante este proceso, el deportista podrá estar acompañado por una persona de su confianza. Para participar en una competición nacional, el deportista debe pasar una clasificación nacional organizada por la Federación Deportiva Nacional. Esta deberá ser lo más parecida posible a una clasificación internacional. Para participar en una competición internacional, el deportista debe pasar una clasificación internacional organizada por la Federación Deportiva Internacional. El resultado obtenido siempre prevalecerá sobre la clasificación nacional. Los clasificadores trabajan en mesas de clasificación, compuestas por al menos dos personas que decidirán conjuntamente la clase deportiva del atleta. Deben ser formados por la Federación Internacional del Deporte en cuestión y tener una titulación profesional relevante para este trabajo. Por ejemplo, pueden ser fisioterapeutas, médicos u oftalmólogos. Falsear intencionadamente el grado de discapacidad es considerado hacer trampa. Si se descubre, el deportista o equipo técnico pueden sufrir una sanción de hasta un máximo de 4 años. La comparación entre los resultados de competición o las mejores marcas personales no muestra en evidencia de que un deportista haya falseado sus habilidades. Un deportista puede ver cambiada su clase muchas veces a lo largo de su carrera, lo cual no significa que el deportista estuviera falseando su discapacidad antes del cambio de clase. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, el deportista puede ser clasificado numerosas veces a lo largo de su carrera. Una federación internacional podrá solicitar al deportista pasar clasificación de nuevo si cree que ha recibido una clase deportiva errónea. También es posible que los deportistas deban pasar el proceso de clasificación de nuevo si se produce un cambio en el reglamento de clasificación. La clasificación no es el factor determinante del éxito en el deporte paralímpico. Existen otros múltiples factores que determinan el rendimiento, como pueden ser el talento, la técnica o un buen entrenamiento. Se da el caso de deportistas que ganan medallas de oro pese a tener el mayor grado de discapacidad dentro de su clase. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar.

La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción hace que ustedes siempre estén conectadísimos desde su vehículo, desde la página web, su teléfono inteligente, y adicionalmente pueda conocer lo que el deporte paralímpico ofrece al público, ¿sí? Un deporte que da de dos esfuerzos que son el uno como ser humano y el otro para romper las barreras, ¿sí? Las barreras mentales, porque dicen que el deporte paralímpico no tiene, digamos, no tiene metas concretas como el deporte olímpico, ¿no? Pero yo le invito a que usted se siente en una silla de ruedas, ¿sí? En una silla de ruedas y empiece, siéntese en su patineta, ¿sí? Siéntese en su patineta y dese 5 vueltas la manzana, sentado en la patineta, ¿ok? Ya, y ahí vamos a notar el doble esfuerzo. Si usted es atleta y le gusta el salto alto, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, ya, cierre los ojos y haga los mismos, las mismas secuencias para aplicar esta disciplina. Si le gusta trotar, cierre los ojos y trote 5 vueltas a la manzana cerrado los ojos. ¿Ya? Si le gusta nadar, cierre los ojos y empiece a nadar. ¿Sí? Entonces, ese es el deporte paralímpico. Hacer que el ser humano siga funcionando sin sus sentidos. ¿Sí? O échese al agua amarrado los pies, ¿sí? Solo échese al agua amarrado los pies y empiece a nadar solo con los brazos. ¿Sí? Solo con los brazos, lánzase un largo, ¿sí? En la olímpica, solo con brazos, sin mover las piernas. Entonces, ¿cuál hace más de esfuerzo, el atleta olímpico o el paralímpico? Yo pienso que los dos van por el mismo lado, sino que el reto es mayor porque hay más riesgo, ¿sí? El olímpico tiene piernas y brazos para nadar, el paralímpico tiene solo sus brazos y a veces solo un brazo. La persona ciega que practica atletismo debe cubrir la distancia en el mismo tiempo, pero sin ver. El atleta olímpico lo hace mirando con todos sus 5 sentidos, ¿sí? Entonces, vamos valorando los paralímpicos y en ese sentido vamos valorando el esfuerzo que hacen estos deportistas. Continuamos. Señora, no puede vivir la vida como la vive.

cumpleaños sin saber si contarás conmigo. Noche vieja sin tener mi beso prometido. Tanto tiempo junto a mí y tanto tiempo sola. En los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, tú te encuentras siempre sola. En los días más felices, más queridos, en las fechas que el cariño es tan preciso, tú te encuentras siempre sola, muy sola. Amante eterna, amante mía, para Navidad prometo que estaré contigo para Navidad. Amante eterna, amante mía, espera un poco más que todo cambia. Para Navidad. Amante eterna, amante mía, para Navidad prometo que estaré contigo para Navidad. Amante eterna, amante. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. El deporte está considerado tradicionalmente como un elemento de integración social porque rompe con las barreras de raza, religión y cultura. Del mismo modo, es un medio de desarrollo personal y social. Actualmente, el deporte adaptado es esencial en la sociedad. Es aceptado, valorado y un orgullo para quienes lo practican. Una de las instituciones que brinda la posibilidad de practicar deportes adaptados es la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, una entidad presidida por Álvaro Galán que ofrece oportunidades deportivas a personas con deterioro neurológico. Creo que soy uno de los casos que ejemplifica todos los teóricos que hablan de que el deporte es una de las mejores herramientas para integrar a cualquier persona en situación o con muchas probabilidades de exclusión social. El que yo haya podido practicar deporte en mi vida ha sido el desencadenante de poder encontrar mi primer puesto de trabajo, de realizarme como persona trabajando, de ganar mi primer sueldo de forma independiente. Y me ha dado la oportunidad de conocer miles de personas y tener millones de experiencias vitales importantísimas. Las personas con discapacidad se enfrentan diariamente con barreras arquitectónicas o comunicacionales. Para romperlas, hay que conocer las normativas y las necesidades de la población a la cual van dirigida y, además, ser sensibles frente al tema. Otra forma de afrontar esos obstáculos es a través del deporte, porque con la práctica de ejercicios físicos, las personas con discapacidad vencen en su mayor parte ese miedo al rechazo y la baja autoestima. Se desarrolla en ellos una fuerza interior que les nace gracias al espíritu deportista, pues son más capaces de relacionarse, de sentirse integrados, de comenzar a trabajar y ganar un sueldo merecedor que sustenta la libertad de la que todos deberíamos gozar. Padres siempre me han inculcado que de bien nacidos es ser agradecidos. Entonces, si el deporte y la práctica de la actividad física me ha aportado tanto a lo largo de mi vida, me siento obligado a devolver esa gratitud a la sociedad en forma de proyectos y actividades que impulsen la práctica deportiva a las personas con parálisis cerebral o daño cerebral sobrevenido. El deporte adaptado supone el mayor acontecimiento médico-social producido en el siglo XX. Su evolución ha sido lenta por el desconocimiento ciudadano, pero tenemos resultados ejemplares, como es el caso del equipo Madroño Deportivo, un equipo de fútbol sala formado por un grupo de jóvenes deportistas con parálisis cerebral o discapacidad intelectual. Su presidente, Pedro Sánchez, resalta la importancia que tiene el deporte en las vidas de los jóvenes y su evolución desde la incorporación al conjunto deportivo. Es un equipo que lo cogimos hace 2 años porque iba a desaparecer. Entonces, por la integración de los chavales, pues aquí los tenemos, luchando y entrenando. Los resultados son muy positivos cuando hablamos de la integración social. Casi un 98% de su integración a todo, porque aquí tienen amigos, han conseguido amigos. Antes no salían de su casa como la mayoría, porque le daba vergüenza, y en cambio aquí ya los ves, se llevan fenomenal. También es importante el papel de los monitores, fisioterapeutas, entrenadores, en definitiva, todas las personas con un lado humanitario que ayudan y facilitan el día a día de estas personas. Me metí un poquito de lleno en el mundo de discapacidad y el deporte, y a través de la Federación de Parálisis Cerebral de Madrid, con quien soy parte del cuerpo técnico, conocí el club, había conocido a Pedro, y a través de Pedro pues salió la oportunidad de entrenar a los chavales del Madroño, y bueno, adelante, vamos a coger el proyecto con ganas. Compañerismo, esfuerzo, superación, integración y mucha ilusión son algunas de las virtudes y características que definen a los deportistas y su actitud. Uno intenta ayudar, echar una mano en lo que pueda e intentar que los chicos tengan una calidad de vida alta, que tengan los mismos privilegios, las mismas cosas que sus amigos de toda la vida, ¿no? Y, oye, yo juego fútbol, yo también. Es una manera de eso, de que tengan una vida más normalizada. Todavía estamos, por desgracia, en un tema tabú de discapacidad, estos chicos no pueden hacer nada. Se desconoce mucho, se puede hacer muchísimas cosas con ellos. Ay, opté por buscar un sitio, un equipo donde viese que tendría oportunidad. La gran ilusión fue cuando me llamó Madrid por primera vez. Ya solo la llamada fue algo para mí inolvidable. Aparte de la forma, conocer más gente con nuestra discapacidad, conocer más este mundo y evadirte de los problemas que aparte conlleva también esta discapacidad. Muchas veces nos cuesta ver la importancia del deporte para las personas con discapacidad. Pero lo cierto es que igual que Álvaro Galán, subcampeón paralímpico de boxeo en Sydney 2000 y exseleccionador de esta práctica, constan más deportistas que logran alcanzar ser los mejores dentro de su práctica y conseguir el título de campeón. Con la selección madrileña, campeón de España, ya te digo, 3 veces. He sido campeón 2 veces de España de fútbol sala con la selección madrileña. Soy tricampeón de fútbol sala. Y de campeón de fútbol. El deporte adaptado no ha dejado de progresar de forma exponencial. Lo que comenzó como una terapia de rehabilitación para heridos de guerra, hoy es una competición entre deportistas de élite de todo el mundo. Desde que la boccia es disciplina paralímpica, España ha obtenido numerosas medallas. La boccia es un deporte específico practicado por personas con una importante afectación motriz debido a una parálisis cerebral, que permite la participación de personas cuya afectación impulsora es debida a algún tipo de discapacidad física. Es un deporte que se originó en la Grecia clásica y que fue recuperado en los años 70 por los países nórdicos. En líneas generales, es un deporte parecido a la petanca, pero con sus propias reglas, recogidas en un reglamento internacional, elaborado por la Comisión Internacional de Boccia. El arbitraje es una pieza fundamental para el deporte de competición. Debe existir alguien que dirija el partido y que interprete las diferentes acciones que tienen lugar durante el desarrollo del mismo. Maite Beltrán, árbitro internacional de boccia, nos habla de su experiencia personal y de las circunstancias a las que se enfrentan normalmente los árbitros. Lo más importante ha sido conseguir llegar a ser árbitro internacional y poder haber asistido pues, a competiciones internacionales, recién obtenido el título y haber conseguido llegar a una paralimpiada en Atenas, campeonatos del mundo, copas del mundo en Brasil. Y bueno, pues haber podido además estar con otros compañeros árbitros de otros países, porque el ambiente es impresionantemente bueno entre todos. Carlos Alfredo, como árbitro nacional de boccia, nos cuenta qué le sucedió en su primer campeonato. Bueno, pues en mi casa, como soy persona con discapacidad, pues utilizo una pinza para coger las bolas porque no me puedo agachar. Y bueno, pues cuando me hice árbitro nacional fui al primer campeonato y estuve con el árbitro que me había dado el curso. Y lógicamente tuvimos que llegar a medir una bola. Como esto es una pinza que sujeta bolas, pues yo la sujeté y la situación se dio de que estábamos allí y que éramos el centro de atención de todo el pabellón durante ese minuto que estuvimos arbitrando. La boccia, como deporte paralímpico, se practica en muchos países y se celebran campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales. Actualmente, muchas personas están interesadas en formar parte de esta disciplina, como por ejemplo José Biela, futuro árbitro autonómico. Soy voluntario en el Espacio de Zaragoza y estoy auxiliar en boccia y me gusta la boccia. Entonces, pues me motivaba mucho a hacer el curso de árbitro, lo veo divertido y además hay pocos árbitros, hace falta árbitros, entonces pues bien para todo. El objetivo del ejercicio físico que se realiza contribuye a mejorar determinados indicadores de calidad de vida y autonomía personal. En definitiva, el deporte adaptado es una herramienta agradable, estimulante y eficaz. Además, existen otras formas de unir deporte, discapacidad y aprendizaje. Una de ellas es el campo de trabajo, acercamiento a la discapacidad, ocio y deporte adaptado. Un encuentro que se ha celebrado por segundo año consecutivo en el Escorial de Madrid, de la mano de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral y de la Comunidad de Madrid. Pablo Salazar, director general de Juventud y Deporte de la Comunidad Madrileña, ha asegurado que este tipo de encuentros cumplen con el compromiso de la Comunidad de Madrid. Es importantísimo la buena relación con las federaciones deportivas madrileñas y, como no, con esta federación en particular. El tema de los campos de trabajo es uno de los objetivos que nosotros tenemos, puesto que tenemos mucha vinculación con todas las asociaciones de deportes para discapacitados, en particular con la propia federación. Y queremos hacer con nuestros campos de trabajo pues es la integración de todas las personas que pertenecen a esta federación pues en la práctica habitual del deporte, dependiendo cada una de su propia especialidad. Más todavía en aquellas personas que tienen sus propias dificultades para practicarlo de una forma en general. Por eso es importante estos campos de trabajo donde cada uno puede practicar su deporte o la especialidad dentro del deporte que quieran hacer y sentirse integrados plenamente en la práctica deportiva. En el campo de trabajo, las personas pueden vivir el deporte adaptado y el aprendizaje en primera persona. Es aquí donde el deporte y la discapacidad se unen. Yo entiendo que a primera vista no somos un grupo fácil. Si no has tenido relación con la discapacidad, somos un grupo que chocamos, porque lo mismo nos da pues Jess, que se presenta y baila con tal, y Miguel, que hay que estar con él, En la segunda edición del campo de trabajo han convivido 20 jóvenes de diferentes comunidades, de 18 a 30 años, con y sin discapacidad, durante 11 días en un albergue. Es un grupo heterogéneo, que haya un poco de discapacidad intelectual, discapacidad física, gente más afectada, gente menos afectada. Pero claro, son todos diferentes. El año pasado pues había bastante más gente en silla de ruedas, con problemas físicos, este año más problemas intelectuales. El tema principal ha sido la discapacidad, sus características y concretamente el deporte y las actividades que practican. Como todo campo de trabajo, tiene su parte formativa, charlas, videoforums, trabajo en grupo, pero la característica principal es que es práctico y dinámico. La diversión y el ocio están presentes en todas las actividades, en baloncesto, vóley, boccia, piragüismo, piscina y salidas nocturnas por el Escorial, además de excursiones, juegos, cine y mucho más. Este año la actividad extraescolar elegida ha sido la grabación de un vídeo. En colaboración con La Sombra Producciones, los alumnos del campo de trabajo pudieron ser actores, directores, cámaras y guionistas por un día. Somos los investigadores Edu. ¡Yes! Acción. ¿Qué hicisteis? ¡Quieren abogados! ¡Vaya abogados que valga! Venga, cuéntanoslo. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. No, si no voy a decir nada, cabrón. Voy a grabar. Como presidente de la federación, Álvaro nos ha explicado en qué consiste organizar el campo de trabajo para él. A mí como presidente, organizar el campo de trabajo en el Escorial es un honor, porque creo que con esta actividad unimos ocio y deporte. Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, el ocio se ha relacionado estrechamente con actividades consumistas, muy, muy capitalistas. Es decir, para pasármelo bien, tengo que irme al restaurante, tengo que irme al teatro, tengo que ir a la discoteca, tengo que viajar, ¿vale? Pero eso es una parte, pero alcanzar la felicidad es algo que cada uno lo podemos alcanzar poniendo el foco atencional en nosotros mismos. No necesitamos grandes cosas para ser felices. Entonces, sí, nosotros como institución podemos contribuir a que la sociedad descubra elementos y estrategias para emplear su tiempo de ocio, su tiempo libre, en hacer ejercicio, actividad física o juegos tradicionales y ser felices, además de convivir con personas con discapacidad. Bueno, voy a ser más pretencioso. En el campo de trabajo, es un ejemplo de convivencia con la diversidad, pero es igual que una oficina de trabajo. Una oficina de trabajo, cada trabajador, cada compañero tiene una forma de pensar, una forma de trabajar, una personalidad, y al final todos os tenéis que adaptar para conseguir un objetivo final. Pues eso es lo que hacemos en el campo de trabajo. Una de cada 10 personas en el mundo vive con alguna discapacidad. Una de cada 500 personas tienen parálisis cerebral.

Entonces cada una de ellas hace su trabajo en el tema paralímpico. Sin embargo, la falta de espacios físicos en los que se pueda desarrollar tranquilamente estas disciplinas hace que este deporte no destaque mucho. Y la falta de apoyo de también los municipios y demás es porque se piensa erróneamente que la discapacidad le dan medallas por discapacidad y no por el esfuerzo que hace. Esa mentalidad es la que debemos ir manejando diferentemente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de un atleta paralímpico es doble: mental, emocional y físicamente es doble. Y en ese sentido nosotros hemos impulsado en ciertos momentos la difusión del deporte paralímpico. Nuestra meta en este año, impulsarlo de mejor manera, con la finalidad de que usted en provincia, en el cantón, en la parroquia que nos escucha a través de esta emisora, pueda saber que las personas con algún tipo de discapacidad manejamos muy bien el deporte. ¿Así es? ¿Sí? Entonces, dedicarse al deporte es algo muy bueno. Lo bueno sería también que quienes se dedican a este deporte también tengan premios económicos que les permitan ir perfeccionándose en cada una de las disciplinas, como lo hacen en España, en México, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. ¿Sí? Les tratan al mismo nivel que cualquier otro atleta. ¿Sí? Entonces, creo que ahí debemos lograr un emprendimiento y empoderamiento del deporte paralímpico en el Ecuador, desarrollando, por ejemplo, a los GATS, un complejo deportivo paralímpico. ¿Sí? Le damos la idea a los señores alcaldes. Un complejo paralímpico, ¿sí? Solo para personas con discapacidad. ¿Sí? Existen complejos para todas las disciplinas de las personas con sin discapacidad. Entonces creo que las personas con discapacidad deben tener también complejos deportivos equipados para el deporte paralímpico. Vamos a ver cuál de los GATS es quien lleva la batuta en este sentido, para que pueda desarrollarse el deporte paralímpico en el Ecuador. Sí, y en su provincia, en su cantón. Si tiene estas iniciativas, converse con nosotros, con Discapacidad en Acción, y le haremos el contacto con Fundación Procodis. Queremos impulsar el deporte paralímpico en el 2021, por lo menos en una parte de todo ese fantástico mundo. ¿Sí? Y bueno, continuamos con más de Discapacidad en Acción. Yo canté a la tierra y a los hombres de la mar, y al amor y al viejo que se va. Yo canté a mi pueblo y al de los demás, canté a la libertad. No escuchaste nada de lo que canté, ni entendiste nada de lo que escribí. Pero como el tiempo me enseñó a olvidar, cantaré por ti. Te contaré que tuve que sufrir para vivir cantando mi verdad. Te contaré que algún amanecer me sorprendió llorando soledad. ¿Dónde estarás, amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj para robarle al mundo una canción.

de fomentar el paralimpismo en el Ecuador. Y en este momento queremos iniciar invitándoles también al nivel número 1 del proyecto ADI. Para este año inicia este lunes 1 de febrero. Los horarios y las inscripciones están abiertos. Los requisitos son hoja de vida, copia de el carnet de discapacidad, copia de la cédula y debemos adjuntar todos estos documentos en el www.fundacionprocodis.mex.tl. En esta página usted va a encontrar en la parte inferior un formulario. Llenar ese formulario y ahí le adjunta. El asunto, proyecto ADI nivel 1 2021. Proyecto ADI nivel 1 2021. A vuelta de correo recibirá toda la información de los módulos y luego de aquello el enlace para la conexión. Costo de la capacitación, $20, ¿sí? ¿Qué es la inscripción? ¿Usted qué es lo que recibe? 40 horas de capacitación en computación, también capacitación en teléfonos inteligentes, taller de derechos humanos, un taller de coaching, adicionalmente se le proporciona los softwares y los hardwares, ¿sí? Así que pues, inscríbete ya llamando al 27-50-17, 27-50-17, al 098-6601-549, 098-6601-549, o escríbenos a través de nuestras redes sociales, Discapacidad en Acción, buscas en el señor Google y ahí sale nuestro fanpage. Y en el fanpage de Fundación Procodis también lo puedes hacer. ¿Sí? Continuamos. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, una mesa, dos copas de vino. Y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginada. Comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos. Y a la noche se le fue la mano. Supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti. Besos de luz, que derroche de amor cuánta locura. Besos de luz, que derroche de amor cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo. No es no importaba nada, las reservas de los manantiales, parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ningún lugar que no anduviera de ti. Besos de luz, que derroche de amor cuánta locura.

que no robó la plata. Esa, esa se me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. La música y el estilo inconfundible hacen que este programa siempre te traiga buenos recuerdos. Esos recuerdos de aquellas viejas épocas en las que, como jóvenes, hacíamos miles y miles de actividades. Porque eso es lo bonito de ser joven, ¿no? Tienes mucha energía para quemar, sin embargo, debes direccionarla a algo positivo. Y como están las cosas hoy en día, deberíamos hablar sobre nuestra salud. Si vas a operarte, tienes una operación, debes cuidarte. Y la mejor forma para ello es una muy buena alimentación. Dejar la comida chatarra a un lado y concentrarte en nutrir a tu cuerpo. Hoy por hoy, la alimentación te dará la vida. Tenemos en el Ecuador ya las variantes del COVID-19. Y en ese sentido, si tu cuerpo no está preparado para soportar esta carga de enfermedad, puedes morir. Es más, vas a morir. Entonces, sal solamente lo necesario. Estamos en época de campaña política. Quédese en casa. Quédese en casa. Si quiere apoyar a su candidato, hágalo por las redes sociales. Y no salga, porque el candidato va a vivir y usted va a morir. Ellos ya están cuidados ya. Se invirtió una millonada por parte del Consejo Nacional Electoral para protegerles. Entonces, de seguro que ya están más que protegidos los señores candidatos. En ese sentido, usted cuide su familia, cuide su vida, porque ningún político le va a ayudar en el momento que se enferme. Si usted le va y le pide la receta a su candidato, no le va a dar. Entonces, simplemente quédese en casa, cuídese, aliméntese bien, haga ejercicio y sobre todo el éxito de toda esta pandemia es sobrevivir, y para ello es necesario capacitarse. La mente debe estar ocupada, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, hay un refrán, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado una campaña que se llama Medio Pan y Más Conocimiento, ¿sí? Porque el cuerpo necesita alimentarse, ¿sí? El cuerpo necesita alimentarse para estar bien, pero el conocimiento le va a ayudar a tener mejores ideas en momentos de crisis. En vez de mirar televisión, bueno, hay que mirar la televisión, los programas que le gustan, pero no todo el día. Sin embargo, si usted se pone a seguir un curso que le pueda ayudar a afrontar la crisis económica que está viviendo en su familia, eso le proyecta con un mejor perfil cultural y va a tener muchas más ideas, ¿sí? Dentro de ese perfil nosotros queremos apoyarle invitándole a que se inscriba al proyecto ADI 2021. Requisitos: hoja de vida, carnet de discapacidad, copia de la cédula y listo. Envíelo a fundacionprocodis@gmail.com con el asunto Proyecto ADI Nivel 1 2021. Asunto Proyecto ADI Nivel 1 2021. En ese sentido, nosotros a vuelta de correo le daremos toda la información de los módulos y el protocolo de inscripción. Bien, entonces, ¿qué es lo que usted va a recibir? Los tutoriales, el material y muchas otras cosas más. De todo eso hablamos personalmente. Si quiere más información, marque al 27-50-17. 27-50-17. Y ahí estaremos gustosos de darle toda la información para que usted pueda aprender computación. Si ya tiene conocimientos de computación y quiere un conocimiento mayor, inscríbase en el nivel 2. Pero si ya tiene mucho conocimiento, pero quiere aprender algo puntual, inscríbase en el nivel 3. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos alternativas de estudio. ¿Por qué? Porque si usted se queda en casa y se está preocupando, y ahora sí me enfermo, y ahora sí me asaltan, porque hoy en día o podemos morir de COVID-19 o podemos morir en las manos de la delincuencia. ¿Sí? Una de dos es ahora. Ya la muerte natural como que está quedándose de moda. Continuamos en Discapacidad en Acción. Love. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta. Me siento niña. Nacar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante.